Hay personas en la vida que no se pueden olvidar. Hay cariños en la vida que no se quieren olvidar. Y ahí estoy yo con mis ojos. Y ahí estoy yo con mi cara de tonto. Y ahí estoy yo junto a ti. Enamorado de ti, mi amor. Enamorado de ti, my love. Enamorado de ti, my cherry. Enamorado de tus ojos. Estoy yo junto a ti.